Están acompañando esta tarde de Tu Tiempo Mujer. Está Sofía Ricci y Cristal Picón acompañándome, y vamos a hablar con ellas porque ellas están asistiendo y están organizándose también desde la asamblea para el PIN. Las voy a saludar y vamos a charlar un ratito con ellas. Hola, Sofía. Hola, Cristal. Hola. ¿Cómo están, chicas? Muy bien. Bueno, a ver, ustedes están siendo parte de estas asambleas donde se está organizando este nuevo paro internacional de mujeres. Sí. Sofía, ¿cómo llegaste a las asambleas? Bueno, yo milito mi feminismo desde los 12 años. ¿Cuántos tenés? 16, 17 ahora, dentro de poco. Desde los 12 lo milito y lo milité siempre como en mi entorno. Y desde el año pasado lo hago de una manera más política, más al exterior. Y bueno, me enteré gracias a Mirta Fiorusi. Uh-huh. Ella me invitó a formar parte de las asambleas, me pasó la convocatoria, que en realidad están abiertas para todo el mundo. Sí, sí. Y bueno, ahí me encontré las asambleas para el 8M. Vos sos estudiante secundaria. Sí. ¿Dentro de tu colegio estabas en algún centro de estudiantes o algo así? Bueno, yo estoy en el Domingo Savio, ahora curso sexto año, empiezo sexto año. Y estuvimos tratando de abrir un centro de estudiantes, pero fallamos en eso. Pero bueno, claramente este año volver a intentar. Insistir, ¿no? Sí, sí, claramente. Sí, sí. Cristal, contanos vos cómo llega tu participación a las asambleas y al paro. Por redes sociales, más uh-huh. que nada. Así que se difundió el flyer de las invitaciones a la asamblea y le consulté a una chica que conocía y me dijo que eran asambleas abiertas, que podía ir cualquiera. Sí. Así que... Cristal forma parte de la colectiva Bancá, Intervenciones Callejeras. Sí. Así que, bueno, son estas pibas que militan fuertemente desde un lugar de otro. También tenés alguna militancia política partidaria, ¿verdad? Sí, desde los 12 años que milito. Ahora estoy en Unidad Ciudadana, pero desde los 12 que milito en política en distintos... ¿Ya pudiste votar? Sí, sí. Bien. Sí, ¿vos, ya. Sofía, también? No pude no votar. Pudiste, no estabas en el padrón. No estoy en el padrón y es una lucha que no voy a dejar porque los 43 millones no estamos en el padrón. Claro, tienes razón. Y no estoy en el padrón. Bueno. Estoy muy enojada. Pero cumpliste los 16. El año pasado. Deberías estar. Sí. Sí, así que peleala para mayo. Por supuesto. Bueno, chicas, ¿qué les están pareciendo esta forma de organizarnos que tenemos desde las asambleas para esto, ¿no? Para el tercer paro internacional de mujeres? Ustedes que están participando de las asambleas, ¿cómo lo ven? Sí. ¿Qué les parece? ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? ¿Son abiertas las asambleas, digámoslo? Sí, sí, son asambleas abiertas. ¿Se puede consensuar todo allí? ¿Se puede disentir? Sí, la idea es llegar. Sí, sí, por supuesto. Disentimos mucho. Y la idea es llegar a algún acuerdo como para el objetivo en común, ¿no? Bueno, pero las experiencias de ustedes en esta serán nuevas, me imagino. Yo ya había ido a varias asambleas, participé de la toma en la universidad. Claro. Y ahí se hicieron muchísimas asambleas. Toda decisión que se tomó era mediante asamblea. Era asamblearia, sí. Y siempre en el colegio también, pero era la primera que iba de feminismo. Sí, he ido a charlas abiertas y todo, pero asamblea era la primera. Bien. Claro, la mía también fue mi primera asamblea feminista y creo que tiene un espacio, tiene un tono distinto a las demás asambleas en las que estuve porque siento que es más, por ahí un poco más relajado, por así decirlo. En muchas asambleas en las que estuve hay mucha tensión y mucho de qué va a pasar y están todos listos para ir a las piñas, pero acá es como una cuestión por ahí de charlarlo mejor y de tener un espacio donde cada una pueda decir lo que piensa, uh-huh. que hace falta para este 8M, y que algunas le diga sí, me encanta, otras le diga no, loca, la verdad que claro, no, nada que no ver. De acuerdo. Sí, sí, sí. ¿Tienen idea de lo que se va a exigir en este 8M? ¿Cuáles son las consignas más fuertes? Sí, bueno, educación sexual integral. Uh-huh. Por supuesto. El cupo laboral trans, sí. Que es no solamente cupo laboral, no solamente el cupo en política, sino en todos los ámbitos. Bien. Nos encontramos con compañeras trans que no terminaron la secundaria, incluso exacto. algunas que no terminaron la primaria, entonces no puedes ingresar a un trabajo sin tener los mínimos requisitos. Es todo una lucha. Aborto legal, seguro gratuito, la asamblea se tornó abolicionista porque la mayoría de las que estamos ahí somos abolicionistas. Sí. No recuerdo qué otra cosa. Yo tampoco tengo muy buena memoria, pero bueno, creo que esas son las banderas que veíamos muy que en sí, alto desde sí, hace mucho tiempo. Estamos hablando por ahí de las cuestiones laborales, para claro, que también se mire el trabajo en clave feminista. Mm. Esto es entender que las tareas de cuidado y reproductiva también son trabajo, sí, pues, y tienen que ser tenidas en cuenta como una cuestión social y no como un peso que es en las espaldas de las mujeres, ¿no? Sí. Para que se revise que las mujeres tenemos los trabajos más precarizados y obviamente hay un montón de otras reivindicaciones, pero bueno, fundamentalmente hacer el foco en estas cuestiones. Sí, también el derecho al paro, que muchas compañeras contaron que iban al paro el 8, que paraban el 8M y les descontaban el día o las echaban. Sí, sí, muchas contaron que las echaban. Ha pasado, sí, ha pasado. ¿Y cómo están viendo ustedes? Hay compañeras que pertenecen a algunos sindicatos. Sí. Que están participando de las asambleas, porque acá creo que lo más difícil es lograr esta adhesión de parte de las compañeras que están trabajando en el privado, ¿no? Sí, en las cuestiones, sí, en los lugares privados, donde allí los sindicatos no se juegan demasiado por estas cuestiones, o no, más allá de un discursito, un comunicado de adhesión, sí, al paro, no, pero no sucede lo que vos decías, Cristal, que las compañeras son sancionadas y son también oprimidas o reprimidas para que no se adhieran al paro o les descuentan el día, bueno, todas estas cuestiones. ¿Cómo están viendo eso ustedes? Y yo creo que para mí aprecio mucho que vayan los sindicatos, porque creo que también es una forma de ver cómo estamos evolucionando. Pero bueno, muchas veces hay cosas en las que no coincidimos. Uh-huh. Muchas veces, yo por ejemplo soy feminista independiente, milito en política, pero como feminista soy independiente y creo que hay cosas en las que no coincidimos mucho con los sindicatos. Por ahí a veces está el debate ese de varones sí, varones no, en las marchas, que bueno. ¿Se dio esta vez el debate en las asambleas? Sí, pero se decía como que sacarlo el primer día, pero igualmente hay algunas personas que siguen insistiendo. ¿Insisten? Sí, porque tampoco vamos a pasar todas las asambleas que tenemos hablando de los varones. Discutiendo lo mismo. No, sí, vamos a darles tanto espacio. No, no, justamente. Ya tuvieron demasiado lugar en la historia, ahora nos toca a nosotras. Tienen, sí, lo siguen teniendo, así que. Bueno, pasó que se sumaron las compañeras en representación del Centro Empleado de Comercios, uh-huh, que eso, si bien está buenísimo, porque si vos trabajás en el ámbito privado necesitas una representación. Y que te ampare el gremio, ¿no? Sí, que te ampare el gremio, porque si no es lo mismo. Vos parás y te descuentan el día, o no te despiden de una, pero te hacen la vida imposible, sí, para tenés que vos termines represalias después, es cierto. Sí, sí. Y entonces, ¿qué conclusión se llega con las compañeras del Centro Empleado de Comercio? Por ahora, estamos ahí. Ahí. No sí, se sabe. Sí, está bien. No se sabe. Es como un poco también que estén dentro de la asamblea personas a quien nosotras les reclamamos. Pero bueno, también está bueno que tengan una representación y que sean compañeras. Sí, sí, que se sumen ya es importante. Sí, están tirando ideas geniales para hacer en los comercios, en las tiendas de ropa, en varios sí, lugares, así que sí, es genial. Sí. ¿Qué se habló en ese sentido, Sofía? Por ejemplo, esto que hablamos justamente de las compañeras que trabajan en los comercios, que seguramente no van a poder asistir al paro, no van a poder hacerlo, ojalá que sí, como sí, dice Cristal, si están yendo las chicas del sindicato, por ahí se logra, pero digo, ¿hay alguna acción pensada? Sí, se pensó retomar una idea del año pasado, que era que se sumen con una cinta violeta, uh-huh, era aunque sea para mostrar el apoyo, si no pueden parar. Porque bueno, la verdad es que en muchos casos las compañeras tienen que elegir entre su trabajo sí, sí, o parar, que sí, es una situación nefasta, pero es la realidad. Exacto. Y bueno, también muchas veces hay compañeras que no están enteradas del paro y de que tienen derecho al paro. Como por ejemplo, las amas de casa, las trabajadoras sí, domésticas. Exacto, sí. ¿Cómo se llega hasta ellas? Porque se han hecho acciones desde las asambleas, ¿no? Como sí, para poder visibilizar. Sí. Esto, ¿no? Creo que hubo contacto con el sindicato de trabajadoras domésticas. No sé, la verdad, si hay un sindicato de amas de casa o algo por el estilo. Pero bueno, también yo me acuerdo que a mí la primera vez que una mujer, una conocida de mi familia, me dijo, a mí mi marido, Carlos, no me pagó la jubilación. Yo me quedé acá trabajando también en mi casa y nunca me pagó la jubilación. yo era muy chica y me reí. Uh-huh. Y después me di cuenta. Después lo entendiste. No me tendría que reír, porque no. En realidad ella dejó toda su vida ahí. Claro. Dejó sus estudios por él. Lo que hablaban un poco recién sí, de la llamada con Liliana. Es el trabajo no remunerado. Exactamente. Es la doble o triple jornada que tenemos sí, las mujeres. ¿Sí? Ayer hablando con una compañera que decía, bueno, que prioriza la lucha de clase antes que el feminismo. Porque dice, ¿qué diferencia hay entre una trabajadora y un trabajador que está siendo explotado o explotada de la misma manera? La diferencia es esta. El trabajador vuelve a su casa después de una jornada agobiante, se sienta a mirar televisión y espera que lo atiendan. La compañera trabajadora vuelve después de 8 horas y tiene que ocuparse de atender a su compañero, de atender a sus hijas y a sus hijos, el trabajo de la casa, las compras, el colegio. A ver, doble, triple jornada tenemos las mujeres por el hecho de ser mujeres. Yo creo que la lucha de clase está muy ligada al feminismo, porque nunca totalmente. Va a ser lo mismo una mujer feminista de clase media, de clase alta, que una mujer feminista pobre, negra, no me quiero imaginar ni las trans, o las compañeras originarias. O las compañeras originarias, sí. Pero también esto de que te lo disfrazan de cariño, uh-huh. de la ropa lista, de la comida lista, de la casa limpia, y no es eso. No. Las cosas se hacen en pareja, si es que estás en pareja. Un hijo, una hija, un hijo se cría entre dos con dos personas, no solamente con una. Dos lo tuvieron, dos lo deben criar. Debería ser así, ¿no? Debería. No es la mayoría de los casos donde las mujeres tenemos que enfrentar esto solas muchas veces, ¿no? No solamente con la crianza y la educación, sino con todo lo que significa ponerse a la espalda la responsabilidad de un hijo o de una hija. Pero bueno, ustedes entonces lo están viendo bien, este armado para el 8M, ¿qué estaría faltando? ¿Se está yendo a los barrios, las compañeras? Sí. ¿Están yendo a los barrios como para que las compañeras, las mujeres que no pueden llegar por ahí a la asamblea, que no están ni enteradas siquiera, como vos bien decías recién, ni siquiera conocen sus derechos? Entonces, esto de llegar a los barrios, en distintos lugares, como para militar el paro y para hacerles conocer de qué se trata, cuáles son las consignas que se reclaman, que son tantas, también tiene que ver con la violencia machista que sufrimos cotidianamente. Hoy, recién hace un ratito, cuando hablaba con Liliana Gendel, le decía yo, ayer yo leía una nota, 29 femicidios en lo que va del año, hoy se sumaron dos muertas más. Sí. Entonces digo, es incontrolable esto, y las mujeres seguimos sufriendo todo tipo de violencia de todos los lugares, ¿no? Solamente hablamos del femicidio, que es la violencia más extrema, pero hablamos de las violaciones, de los abusos, de las violencias que sufrimos en el orden el orden laboral, institucional, en todos los lugares, en todos los lugares. Sí, yo creo como que empezamos con una violencia base, se puede decir, por el simple hecho de ser mujeres, por el patriarcado, y eso le vamos sumando. Uh-huh. Violencia, por ejemplo, de clase, si sos pobre. Violencia racista, si sos negra. Y que no se te ocurra ser gorda, porque ahí tenés otra más que... Eso también creo que es algo que por ahí falta hablar un poco en las asambleas, que es el activismo gorde. Sí. Que yo... En eso me estoy involucrando poco a poco, aprender a amar mi cuerpo siendo gorda y creer que no es un pecado existir siendo gordo, porque esta cuestión de no podés existir, no podés usar esta cosa, no podés usar esto, no podés comer en público, qué sé yo, y cosa que también las mujeres gordas también sufren mucho y está muy muy relacionado con el patriarcado del ideal. Totalmente, de la belleza, los estereotipos de la mujer de perfecta. Belleza. Sí, sí. ¿Cuántas cosas por hacer desde el feminismo, no? ¿Cuánto para hacer? Y ya que las tengo acá, y hoy hablábamos con Gendel y también lo veníamos hablando con ustedes. Ustedes, que son las jóvenes, las que están impulsando, nos están impulsando también con la energía que ustedes tienen y que aportan a este movimiento feminista tanto, ¿cómo ven las actitudes, las acciones, las reacciones de sus compañeros varones ante esta movida tan importante del feminismo? Sí, hay como sentimientos. ¿Hay un cambio? ¿Lo estás viendo? Conozco gente que realmente cambió, que cambió posta, que se cuestiona sus privilegios y que se da cuenta, porque yo creo que una vez que te hace clic la cabeza y abrís los ojos, listo, no hay vuelta atrás. También están los que siguen manteniendo esta postura de que, ay no, pero si ustedes también tienen privilegios. El otro día un compañero me tienen dijo, tienen toda la igualdad, ¿qué quieren? Entran al boliche gratis. Eso, claro, sí, claro. Un compañero me dijo, entran al boliche gratis, y yo le hice ver que entramos gratis a los boliches y nos cobran a la mitad todos los tragos porque somos carne de consumo. Claro. La carnada. Sí, también están los que dicen que se deconstruyen y no se deconstruyeron nada. Nos que, estamos deconstruyendo, sí. Te dicen. Sí, sí, que se callan por la presión que ejercemos. Que para mí está perfecto. Bueno, sí, mientras no hablen. Por ahí les podríamos aplicar la frase que nos aplicaban durante muchos años, calladitos son más bonitos. Es cierto. Porque, sí. No, yo creo que lo veo mucho por ahí. Veo que muchos de mis compañeros han cambiado sus posiciones. Creo que el debate del aborto fue algo que lo hizo abrir mucho los ojos. Sí, una bisagra, muchos, ¿no? Claro. Eso, sí. Pero también veo estas cosas como, por ejemplo, tener el grupo solo de varones. Entre, por ejemplo, no sé, en un espacio militante, tener el grupo solo de varones para pasar los chistes que a las minas les caen mal, eso me parece nefasto. ¿Existe eso? Existe, sí, totalmente. Existe. El chiste ese, por ejemplo, uno, como era el cuando, en un momento había un tema este de la ballena azul, que era un juego, qué sé yo, y pasaba una foto, cuidado que te va a matar la ballena azul, y era una mujer gorda que estaba vestida de azul, y ese, bueno, se lo pasan por el grupito entre los machitos nada más, para que las muchachas no les digan que son machos. O las fotos de chicas en culo. Eso yo veo en Instagram constantemente. Número y te con mis compañeros te decimos en tal grupo de WhatsApp, te ponemos puntaje o algo así. Las chicas lo hacen y ellos ponen. Capaz que son nenas de 14 años que vos decís, tienen 14 y vos tenés 20, date cuenta que está mal. Y te ponen, si no fueras tan nena te haría tal cosa. Y vos decís, date cuenta. Dejar de normalizar esas cosas, porque yo por un tiempo... No es una pibita caliente. Es una nena, claro. Y vos tenés determinada edad, otra conciencia, date cuenta. Claro. Yo cuando era más chica, yo pensaba, yo cuando tenía 13 por ahí, decía, ay, a mí los chicos de sexto que tenían 18, claro, te atraía. Me enamoraban. Uh-huh. Y yo decía, algunas de mis compañeras les daban bola, y yo decía, me va a pasar, ojalá, qué sé yo. Y ahora yo digo, qué nefasto, qué horror. Porque, o sea, no porque los dos sean menores de edad, no deja de ser algo de pedofilia. Hay una diferencia muy grande. Sí. Es una nena que por ahí no menstruó. Claro, es la conciencia. ¿Y ustedes creen que, ya que estamos hablando de los varoncitos, tan lindos le estamos dedicando un espacio a los varones? Y siempre lo hacemos. Viste que sí, terminamos indefectiblemente. Sí. Nada, ustedes que están más al tanto, por supuesto, de los compañeros o los varones de jóvenes, ¿consumen pornografía? Por supuesto, todo el tiempo, pero aparte lo hacen, yo tengo el recuerdo, desde muy chiquitos, ajá, y sin vergüenza, tengo el recuerdo de tener 13 años y que un profesor nos estaba dando ejemplos de las cosas que eran malas y decía, acá alguien fuma, acá alguien toma, acá alguien ve pornografía, y un compañero mío levantó la mano altísimo, súper contento, y todos nos reímos porque era un chistón. Sí. Bueno, sí. Pero bueno, siguen consumiendo pornografía y siguen diciendo cosas horrendas. Un compañero mío, cuando teníamos 14, diciendo que una de mis profesoras, que era es una mujer muy, muy linda desde el punto de vista, si los ponemos hegemónico, una mujer rubia, flaquita, caderona, y decía, no, yo la quiero agachar y qué sé yo, y hacerle esto y que lo otro, cosas que no se deben decir esta hora del día, pero cosas que están influenciadas por el porno. Y el otro día escuchaba una activista británica que decía que a ella le parece que aprender a tener sexo del porno es como aprender a manejar de Rápidos y Furiosos. Una idea de mierda. Es promover absolutamente, seguimos promoviendo la con el porno, la cultura de la violación, sí. El patriarcado a full, la cosificación de los cuerpos de las mujeres, sin duda. ¿Y tu opinión en eso? Sí. Justo que ella decía de que le pasó cuando era más chica, yo me acuerdo que en el viaje de egresados de sexto, mira, a un compañero, años. Sí, 2011 te estoy hablando, a un compañero no lo dejaron ir porque lo encontraron viendo pornografía en el aula y tenía 11 años. Ah, en la escuela. En la escuela. Ah, mirá lo que audaz. Y encima después era como que, bueno, se corrió el rumor por todo el colegio, lógicamente. Y él lo decía como re orgulloso. A ver, yo también en ese momento me reí, pero hoy por hoy, con otra edad, con otra cabeza, viviendo como mujer otras cosas, te das cuenta que no hay una escena porno en donde haya consentimiento. No, ni aparte no, eso no es amor, eso no, claro, es placer. No es placer para ambas personas, es una persona que lastima a otra. Sí, ni hablemos del porno lésbico que está creado para los hombres héteros, porque eso, el porno lésbico que hacen tijereta todo el tiempo. ¿Qué pareja lesbiana hace eso? Por favor, decilo. Está hecho para ellos, para que piensen, oh, lo que les falta a esta es una buena. Claro. Es que la cultura en general está hecha para los hombres. Uh-huh. Estés en el ámbito de que estés, está todo hecho para ellos, está todo perfectamente calculado para ellos. Sí, nunca nadie pensó en nosotras. No. Por eso les molesta tanto ahora. Por eso les molesta tanto esto. Que nosotras salgamos con tanta fuerza. Sí. Nosotras dos con Cristal somos pendejas insolentes para muchos. Seguro. A mí un profesor una vez me dijo que era una insurrecta. ¡Hala! Mirá qué palabra. Sí, una palabra muy subversiva, me han no dicho. Era insurrecta, subversiva. A mí subversiva me dijeron, yo entré al aula a un profesor y le dije, nada, vine a dejar unas molotov acá fuera del aula. Sí, esa idea facha que tienes. Sí. Qué fantástico. Chicas, bueno, hoy el pañuelazo que hemos estado promocionando y convocando, ¿cómo ven esta ola, esta marea verde y cómo ven lo que nos espera este año electoral, por cierto, además? Uf. Sí, que sea el año electoral te condiciona muchísimo, sí, para todo. Condiciona a los candidatos, sí, y candidatas. Candidatos, sí, sí, muchísimo. El tema de la marea verde me parece increíble, porque ves a mujeres grandes que lucharon toda su vida, sí, por ampliar derechos, y ves, el otro día me pasó en el taller de la activista Claudette, sí, que había una nena de 12, sí, era hermosa, creo que tenía 10, 11, esa nena, 12, era, 12, era hermosa y sí, no, dijo en un momento, me siento protegida, me siento acompañada, y que una nena de 12 años, el otro día me la crucé en la calle también y me volvió hermosa a abrazar, esa. Que te digan esas cosas una nena tan chiquitas y que sean conscientes de que tienen que luchar por sus derechos y que salir a la calle está buenísimo. Es como que ves una variedad de edades bastante amplia. Estamos todas y confluimos todas en esa lucha. ¿Y Sofi? Yo creo que la marea verde ayudó a cuestionar muchas cosas y a también a imponer el feminismo y también poder decir aborto en una conversación así como si no fuera una mala palabra. Eso ya lo demistificamos, ¿viste? Claro. Antes no se podía pronunciar la palabra, años atrás. Hoy decimos aborto y es algo totalmente normal. Sí, aborto. Sí. Y eso me encanta. Y también, bueno, este año también va a haber que cuidarnos un poco de las promesas falsas de algunos. No, pero yo no creo, viste que no. Es poco lo que hemos escuchado. Son muy pocas las personas que se metieron. Yo conozco dos o tres candidatas que hablaron de eso. Que se pronunciaron a favor o en contra, pero que se pronunciaron. No, yo bueno, no. Yo en la corriente que militaba justamente en el Frente Peronista Barreal, una de las razones por las que empecé a militar es porque vos niñas entras de la casita y un pañuelo gigante que dice aborto legal, ¿viste? Seguro. Con las mujeres. Y yo dije, este es mi lugar. Es cierto, qué bueno que una se sienta así, ¿no? Cuando llega a un lugar y que diga, este es mi lugar, es maravilloso sentirse así. Y bueno, entonces vamos a seguir con este año que se viene bastante difícil. Esto sí, yo siempre tengo esta posición con respecto a los varones de que se corran un costadito. Somos nosotras las protagonistas. Sí. Exactamente. Porque qué parte es la que no entiende del paro y la movilización que es de mujeres, muchachos. Exactamente. ¿Quieren acompañar? Que se deconstruyan puertas adentro, que se replanteen sus lugares de privilegios históricos. Yo creo que si quieren. Pero de verdad, y en un espacio donde no haya cámaras, ¿viste? Donde no claro, que se corran de delante claro, de la foto, de la foto nuestra. Sí. Y que hagan que generen sus propios espacios para deconstruirse o para lo que quieran. Pero y una frase que dije cuando estábamos en el auto que leí, que me sigue pareciendo fantástica. Sí, dale, que me encantó. Sí. Sacate el pañuelo y ponete el forro, varón, porque. Exactamente, esa fue genial, esa frase. Y esto que decíamos también de googlear la vasectomía. Googlear, hacete la vasectomía, deja de joder. Sí. Qué gratis. Con lo fácil que es para vos, pero ser una mujer. Sí. De que a nosotros nos cuesta todo el doble. Sí. Encima que ponemos el cuerpo, tenemos que bancarnos, que se vengan a hacer los buenos ahora. Sí. No viole, señor, no viole. Chicas, ha sido un placer tenerlas aquí. Igualmente. Ha sido un placer estar. Charlar con ustedes, saber que compartimos espacios, porque los compartimos. Sí. Así que nada, sigan en la militancia, que es lo más lindo que se puede hacer, y sigan en el feminismo. Bueno, en el feminismo es imposible volver, así que no, una vez no que volvés, entraste, no, no hay viaje de vuelta, así que ya estamos en el feminismo y seguimos adelante con esta maravillosa militancia, que nos podrán decir de todo, nos tratarán de contreras, de que, como yo decía hace un rato, que le buscamos la quinta pata al gato, el pelo en el huevo, no sé, que somos exageradas, no importa, nosotras vamos para adelante porque tenemos años de historia, ¿sí?, de opresión y de sometimiento, por seguimos lo tanto resistiendo. Nos estamos sacando las cargas pesadas y vamos a destruir el patriarcado. Gracias, chicas. Gracias, gracias a ustedes.